preso de tus ojos y tú eres mi carcelera. Son las llaves de mi cárcel, esas tus manos de seda. Y aunque quisiera escaparme, es inútil, no, no puedo, pues hoy y siempre mi vida he de ser tu prisionero. Pues hoy y siempre mi vida he de ser tu prisionero. Estoy preso de tus ojos y tú eres mi carcelera. Son las llaves de mi cárcel, esas tus manos de seda. Y aunque quisiera escaparme, es inútil, no, no puedo, pues hoy y siempre mi vida he de ser tu prisionero. Pues hoy y siempre mi vida he de ser tu prisionero. Es perpetua la condena que estoy pagando de hinojos por besar tus labios rojos. Eternamente, mi amor, he de vivir en tu cárcel, siempre juntitos los dos, tú siendo mi carcelera y yo tu preso de amor. Tú siendo mi carcelera y yo tu preso de amor.